que ahí son un ratito a Micaela Villaverde. Celebramos precisamente las buenas gestiones, celebramos lo que están esperando desde hace tanto tiempo y necesaria la palabra de Micaela. Buenos días. Con frío, ¿no? Bueno, no importa. Hoy se aguanta el frío, ¿no? Han pasado tantas cosas que el frío en esta circunstancia me imagino que es de menos. Bueno, Sandra, gracias por la invitación a vos, a tu equipo, Marce, Jorge, por acompañar siempre, vecinas, vecinos y beneficiarios. ¿Dónde están las familias beneficiarias? Acá adelante, con las 12 familias, sí, se los ve. Se les ve la alegría, el frío también, se les ve la alegría. La verdad que a mí, a nosotros también nos pone muy contentos poder acompañarlos hoy, porque es la presencia de un Estado Nacional en el territorio, cerca de la gente, dando respuestas concretas y bueno, viendo y disfrutando y acompañándolos en este momento tan importante. Seguramente que hoy la vida les va a cambiar. Estas parecen simples palabras que ustedes ya lo deben haber ido pensando: cuándo será el día que tenga mi casa, cuándo dejaremos de alquilar, cuándo dejaremos de compartir la casa con la familia, con los padres, con los tíos o con aquellas personas que le podían prestar un hogar. Eso pasa a un segundo plano y no es magia, seguramente ustedes ya han puesto mucho para que esto suceda. Y también hay un Estado municipal que fue y golpeó las puertas, que gestionó, que llamaba por teléfono para ver cómo venía el proyecto, si se aprobaba, si no se aprobaba, y cuándo salía, y bueno, y eso sucedió. Así que, Sandra, solicitarte, porque también hay un compromiso de tu parte, de tu equipo, para que hoy estemos acá entregando las primeras 12 viviendas de un proyecto de 24 y próximamente las otras 11 viviendas de casa propia. Nosotros somos un ministerio nuevo, tenemos algo de 3 años y algunos meses, por una decisión política de nuestro presidente, Alberto Fernández, y nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández, que decidieron que había que tener un ministerio que se ocupe de solucionarle el problema habitacional a los vecinos y a las vecinas. Y la realidad es que en este camino estamos trabajando. Para que ustedes se den una idea, en lo que es Córdoba tenemos 7.500 viviendas en ejecución y ya entregamos más de 7.900 viviendas en nuestra gestión, que se suman, son parte, mejor dicho, de las 105.000 viviendas que ya hemos entregado en estos 3 años. Así que el compromiso está, va a seguir, nosotros queremos que sean muchos más los argentinos que accedan a este derecho, que bueno, hoy se ven resultados concretos. Así que tampoco quiero demorarme demasiado, sé que bueno, que todos están ansiosos por recibir la llave, porque seguramente han pasado y han venido al barrio muchas veces, pero hoy van a poder entrar y ya la van a poder disfrutar. Transmitirles el saludo de nuestro ministro, Santiago Maciotti, quien nos está acompañando a la distancia, y bueno, pedirles que cuando pasen la primera noche en su casa nueva, pueden reflexionar y, además de la felicidad que me imagino les va a generar, puedan también pensar que hay todavía muchas familias que no tienen su techo. Y nosotros tenemos un compromiso en que este Ministerio de la Vivienda siga trabajando. Y en un año que se definen tantas cosas, nosotros queremos un país que siga haciendo viviendas, que siga generando trabajo, que siga invirtiendo en salud, que siga invirtiendo en obras públicas, así la brecha se va cortando cada vez más y los ciudadanos somos todos de primera y no tenemos un ciudadano de segunda o de tercera clase, y la igualdad de oportunidades sea a todos. Así que muchas gracias, estoy muy contenta de poder acompañarnos, nos vemos en un ratito y ya vamos a conocer sus viviendas. Bueno, ahí hablaba Micaela Villaverde del Ministerio de Hábitat y Viviendas, y bueno, ahora seguramente va a comenzar lo que tiene que ver con la entrega de llaves, que seguramente esto va a demorar un ratito más, por lo tanto nosotros vamos a dejar aquí la transmisión y